Proyecto de Radio Valencia Acoge, podcast sobre machismo. Hola, muy buenas, nosotros, Ravinder, Malika y yo, Aitor, os damos la bienvenida a este programa. Hoy vamos a tratar sobre el machismo. Todos y todas sabemos que el machismo es una acción o creencia o actitud. Para mí, es una forma violenta que utiliza el hombre para controlar a la mujer. Ahora vamos a poner unos cuantos ejemplos. Control de mirar el teléfono. Control con quién sales y con quién no. Ahora os vamos a dejar con Ravinder. El machismo es una actitud o creencia donde el hombre piensa que es superior por naturaleza a la mujer. También hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales y prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. El machismo a mí me parece una forma malísima de actuar que el hombre sobre la mujer. Por ejemplo, que a ti esa ropa no te queda bien, pon otra. Tenías que ser mujer. Los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales. Os dejamos con Malika. Hola, jóvenes. Muchísimas gracias a mis compañeros. Como habéis oído a todas y todos que hoy estamos tratando al machismo. Por desgracia, el machismo ha existido y existe en todas las partes de nuestra vida, desde nuestro primer despertar hasta cuando duermamos. Me pregunto, en la gran mayoría de las casas, sino en todas, ¿quién hace los labores de casa? ¿Por qué? Eso se llama machismo. Porque fregar, los hombres pueden hacer la fregada. Los hombres pueden planchar, los hombres pueden cocinar. Los hombres también pueden cambiar los pañales a sus hijos y hijas. Los hombres pueden hacer las mismas labores que nos educan o nos inyectan a las mujeres para que las aceptemos como si fuera un rol que no debemos asumir. ¿Por qué exactamente les toca las tareas de hogar, los cuidados solamente a la mujer, de igual madre, tía, abuela? ¿Es un ejemplo, hermana? Los altos cargos en el mundo casi entero son hombres, hablando de empresas o de la política o lo que sea. Nos hace causar a nosotras las mujeres lo que se llama el síndrome de la impostora, porque ella nos obliga a todas las mujeres a multiplicar o a triplicar o a cuadriplicar nuestros esfuerzos para demostrar que el mérito es nuestro. Y eso no es justo. ¿Cómo no vamos a cuestionar o vamos a cuestionar el machismo si vemos que existe incluso en el periodismo? Vemos que los hombres van con traje, con corbata, y las mujeres deben enseñarle escote y deben ser como si fuera más o menos una cara bonita, como si no vale solamente por su imagen. ¿Cómo no vamos a cuestionar el machismo si existe, por ejemplo, el deporte? Porque las mujeres juegan al fútbol igual que los hombres, pero siempre lo que sale y lo que se aplaude y que todo el mundo conoce son nombres de jugadores y hablando de hombres, igual hablamos del fútbol o del baloncesto o del balonmano o lo que sea. Pero las mujeres, como si no le damos importancia. ¿Cómo no vamos a cuestionar el machismo si desde el nacimiento ya vestimos a la niña con el color rosa y damos al hombre o al chico el color azul? ¿Cómo no vamos a cuestionar el machismo si desde el inicio le damos a la niña una muñeca? No es para que juegue con ella, no, para enseñarla cómo va a ser la educadora o la cuidadora de mañana. ¿Cómo no vamos a cuestionar el machismo? Si la publicidad, cuando enseñan las lavadoras, etcétera, etcétera, enseñan que son las mujeres que les saben utilizarlas más que los hombres. ¿Cómo no vamos a cuestionar el machismo si lo llevamos como si fuera nuestro pan de cada día? Cada uno, creo, si cierra los ojos, puede cuestionar hasta qué punto soy machista. Hablando de mujeres y hablando de hombres, porque el control puede ser de cualquier manera. Cuando hay un control de vestimenta, de igual, estamos hablando ahora de jovencitas, cuando tienen noviete o de sus padres. Unos quieren que la ponen muy larga y la otra la quieren muy corta, y son ellos que deciden por allá. Deciden, miran, vigilan sus teléfonos, vigilan sus salidas, sus entradas. Es verdad que hay un miedo tremendo de cuando sale una mujer, una mujer, sí, es verdad, cuando sale en un parque sola o sale a una discoteca sola, es posible que volverá a la vuelta alguien la viola. Eso raras veces lo sufren los hombres. Pueden tener miedo que las roban, pero la violación creo que no les pasa por la cabeza. Desde aquí queremos decir a cualquier persona que sufre del machismo que no sienta miedo y que busque ayuda. Y también puede y debe llamar al 016, que no deja rastro. También puede ir a buscar red de apoyo en asociaciones y en ONGs. Porque allí hay lo que se llama la ayuda psicológica, la ayuda jurídica o lo que sea. Pero que no se queda sola, porque todas somos una. Y debemos ser todos, somos uno. Os agradecemos vuestra atención y por elegir nuestro programa. Programa Educación Radio Valencia Acoge. Un proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea. Escuchad nuestros podcasts. Síguenos. Speak Out. Construyendo una Europa social e inclusiva. Desde el voluntariado juvenil inmigrante.